formación. ¡Deformación! ¡Equitación! ¡Alegación! ¡Sugerencia! ¡Observación! ¡Colabora, patrocina, elabora! ¡Emulas, caballos, manipulas! ¡Opinión! ¡Y por favor, no se calle el montón! ¡Deformación! ¡Información! ¡Agitación!